Decíamos recién que teníamos intenciones de conocer detalles de lo que va a ser la celebración de los 7 años de Bitácora, la agenda cultural de nuestra zona. 7 años cumple ella. Yo la verdad pensé que no tenía 7 años, pensé que tenía un poco menos, pero bueno, me sorprende esta fecha y además me sorprende la cantidad de actividades que hay previstas para el próximo día 3 de enero a las 5 de la tarde en el Balneario El Cóndor. 80 artistas locales. Bueno, estamos en comunicación con Gerardo Campos, que nos va a poder dar mayores detalles al respecto. Gerardo, ¿qué tal? Américo te saluda desde Radio Encuentro, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Américo. ¿Cómo estás vos? Muy bien, aquí viendo un poco el flyer. Suena impactante cuando lo decís, te digo, cuando lo escuchas. El flyer, sí, 80 artistas locales, patio de comida, patio cerveceo, artesanos, entretenimiento, música, teatro, danza, literatura, artes visuales. Vamos a filmar el documental de artistas locales. Bueno, muchas cosas, ¿no? Es mucho y sorpresivamente también para nosotros, te digo, el equipo de producción que este año lo conformamos tanto Bitácora como Némesis Estudio y Sonusterra, nos sorprendió muchísimo la propuesta y la posibilidad, la invitación particularmente de parte de Fernando Mántaras, el subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Viedma, la invitación a desarrollar el cumpleaños de Bitácora aquí en esta globa que, te juro por Dios, es gigante, gigante, Américo, no te imaginas. Son 20 metros de frente por 50 metros de fondo. Wow. Y tiene una altitud como de 18 metros, es una cosa de loco. Es un gimnasio adentro. Mirá vos. Bueno, sí, y ahí un espacio suficiente como para desarrollar precisamente esto que están organizando. Efectivamente, sobre todo porque, bueno, hicimos un gran giro en lo que era la propuesta inicial. Recordemos, nosotros comenzamos con lo que son los festejos de nuestro aniversario a partir del número 5, el anteaño pasado, y de ahí surge un poco de carambola con los chicos de Némesis el desarrollar un documental a partir de todo el material firmado, que bueno, que sirve como material de difusión para los artistas que participan, ¿no? Este volumen 2, el volumen 1 fue declarado de interés por la provincia de Río Negro, por la legislatura. El volumen 2, el 1 también fue televisado en NTV, nos queda, sí, el volumen 2 por NTV, se televisó, sí, por Canal 10 para toda la provincia, lo cual, bueno, los artistas participantes obviamente se les amplía un poquito más el horizonte. Y en esta oportunidad, bueno, de ese bar chiquito que en su momento fue Del Tomate, en donde se desarrolló todo, pasamos a dar ahora un salto importante, prácticamente un formato de festival, ¿no? Que lo terminamos organizando en una semana, a decir verdad, porque fue bastante repentina la propuesta y, bueno, no quisimos desaprovechar esto y aparte poder estar también un poco iniciando lo que va a ser este amplísimo verano cultural aquí en el Balneario del Cóndor. Bueno, ¿y qué artistas se van a estar presentando este 3 de enero ahí a partir de las 5 de la tarde? Te cuento, como para que tengas una idea, en lo que es las artes visuales va a estar, por un lado, Carolina Martínez. Ella es maquilladora, va a estar desarrollando un body painting en vivo de aproximadamente 6 horas a lo largo de toda la jornada. Lujana Zárate, que es artista plástica, junto a Natalia Ríos Marigual, también van a estar teniendo su exposición de cuadros. También hemos invitado, y está llegando de las grutas un día antes, Adrián Tubio, como uno de los protagonistas también de las artes plásticas desde hace tanto tiempo, ¿no? Y el Tibo Ochoa va a ser el exponente en el ámbito fotográfico. Bueno. También estarán abriendo en danzas Carlos Calderón y Florencia Portel, haciendo un poco de tango y malambo. Y Ara Cuervo es una de nuestras protagonistas en la música, una joven talentosa de nuestra comarca. Sí. También habrá otro espectáculo de danzas que es impactante, la convocamos a Magalí Canosa, una bailarina de nuestra comarca, bueno, insuperable, ¿no?, en sus presentaciones y demás, y nos sorprendió con un número que está desarrollando concretamente para este aniversario y para la filmación del documental. 25 bailarinas en escena estarán presentando Caminos, esta obra que está, como te digo, Magalí armando para el aniversario de Bitácora. Estará, bueno, el talentosísimo músico Nito Ibáñez. En literatura lo tendremos al vasco Arrizabalaga, como un incipiente escritor local, luego de haber editado su primer libro, y en contrapunto estará la estimada Liliana Campazzo, una escritora desde hace añares que tiene muchísimo material poético editado y reconocido a nivel nacional. También estará, antes de su viaje a Cosquín, nuestra querida Giselle Bustos, que resultó ganadora de tema inédito, ¿no?, la interpretación del tema inédito de Ramaciotti. Así que antes de su viaje a Cosquín estará acompañándonos en este espacio y también participando del documental. En lo que respecta al teatro, Espacio Rakesh estará presente con un unipersonal. Nervio Aravena, otro de los exponentes musicales de nuestra comarca, líder del grupo Avisor, ¿no?, tantos años de experiencia en el rock, estará presentándonos su música. Ana Gauna también, llegadita hace poco y previo a sus estudios y a sus andanzas por Latinoamérica, está 2 meses acá y bueno, coincidió también la oportunidad para tenerla aquí para poder presentarla en el próximo documental Artistas Locales. Por otra parte tenemos a la agrupación Motu, la agrupación Deluxe, también la agrupación La Esfera, que cumplió 25 años este año en la música. Por otro lado, en contrapunto, también una joven banda, Tu Amor a Flora, y estaría cerrando la jornada alrededor de la 1:30, 2 de la mañana, Calanchoe. Wow. Como para terminar a todo ritmo, como lo hacemos en cada una de las presentaciones del aniversario. Obviamente también tendremos torta de mano de Sandro Fogel, el cocinero patagónico, y en esta oportunidad, bueno, como te decía, se transformó en festival. Hemos habilitado 2 carros, uno es el de Sandro, el otro el de Naila, 2 protagonistas de acá de Cóndor que tienen carro autorizado y todo, y nos dieron la posibilidad desde la Secretaría de Desarrollo Económico de poder incorporarlos, porque al quedarnos sin confitería no teníamos para alimentar a la gente que va a estar, es muy largo el festival. Y hacen arte, bueno, ellos también en la cocina, así que... ¿Cómo? Sí, totalmente. Y Sandro estaría participando también del próximo documental como artista culinario. Exactamente. hasta planteado. Sí, sí. ¿Y Patio Cervecero? Patio Cervecero, Upus. Humus Lupulus estará presente, Upulus también, como lo hace habitualmente en este tipo de encuentros. Y se nos siguen anotando cantidad de artesanos locales, tanto de la Villa Marítima como de Viedma, también de Patagones, porque bueno, este predio, esta posibilidad, esta gran globa de la municipalidad nos dio la posibilidad de poder armar, ¿no?, todo un pasillo de propuestas artesanales para incorporarlos también. También habrán malabaristas en esta ocasión y estamos previendo un par de inflables para los más chiquitos, para cuando se aburren un poco que puedan corretear por ahí los inflables, jugar un rato. Seguramente. Bueno, Gerardo, y me imagino que muy satisfecho, ¿no?, con estos 7 años, digo, porque el proyecto ha crecido y mucho. Sí, la verdad, te soy totalmente franco. No me imaginé nunca esto cuando inició. De hecho, esto inicia en el balneario El Cóndor como una propuesta de información a los turistas que visitaban el balneario. Ah, mira. Claro, ese fue el nacimiento, esa fue la idea original. Había desaparecido la publicación, la agenda cultural de La Barda al Llano, ya Ojo de Pez no lo emitía más, el diario Noticias de la Costa. Cuando termina esa temporada me encuentro con este material en mano y digo, bueno, ¿por qué no seguirlo para la comarca a lo largo del año? Y así nace justamente esta idea de suplir esa ausencia que tenía la agenda cultural. Y todavía me acuerdo, muy poquitas actividades en aquel entonces, hace 7 años atrás, mínimas eran, de la mano de Bucanero, de la mano de la Municipalidad de Viedma, a veces el Emanosi, pero era muy poca la oferta. Mirá. Y me acuerdo caminar la calle Buenos Aires muchas veces en búsqueda de afiches, para enterarme yo primero de qué actividades iban a haber y poder plasmarlas en las primeras agendas. Ahora te llaman a vos antes de hacer el afiche. Sí, más o menos. hemos logrado revertir ese, sí, realmente. Y aparte, bueno, a ver el incremento que han tenido las actividades artístico-culturales, no solo por la presencia de Bitácora, obviamente. Creo que lo que todos ustedes hacen, los medios de comunicación local, que se han hecho eco y han transversalizado la información, ¿no?, sin egoísmos, sabiendo que la difusión cultural beneficia en definitiva al artista y a la comunidad que disfruta de las artes. Claro. Todos se pueden nutrir de esa información de forma rápida, expeditiva, y se han hecho un eco impresionante. La información cultural es cada vez más amplia y más repercutida en toda la comarca. Sí, sí, y con muchísimas actividades. Hay veces en donde la edición se hace chica, tenés que llenar, sí, por todos los huecos. Es verdad, voy a achicar un poquito la letra. Voy a achicar la letra, sí, hemos visto algunas ediciones que son, la verdad, que muy, muy colmadas de actividades. Sí, verdaderamente sí, y aparte que han aparecido un montón de espacios nuevos, como el teatral, ¿no?, que hemos, sí, ido descubierto a lo largo de estos últimos 3-4 años, la cantidad de elencos y de actores y de propuestas teatrales que tenemos, y el público también, porque cada propuesta teatral está teniendo un público interesante. Lo que son las artes visuales también, es un crecimiento exponencial, y la gente se interesa, y ves las inauguraciones de las exposiciones en el Centro Cultural llenas de gente, y yo creo que todo eso en definitiva va incrementando, primero y principal, el acervo cultural que tiene que tener la comunidad, ¿no?, el compartir la cultura de los artistas. Y en segundo lugar, bueno, es una oportunidad, una pequeñísima posibilidad para los artistas locales que puedan tener un pequeño ingreso sobre la profesión que han elegido, ¿no?, que es el arte. Seguro. Y No sé, yo la verdad es que no conozco muchas localidades de la provincia del día a día, pero si vos tenés pantallazo de lo que es la movida cultural en otras localidades similares a Viedma o quizás más grande, creo que Viedma es muy importante, ¿no? La cantidad de artistas y movidas que tiene por su población, digo, por todas las características que tiene. Efectivamente, te digo la verdad, sí, estuve hablando con chicos de la zona de Chipoleti, del Valle y demás, está empezando a crecer con esa, comparativamente nada, ¿no? En comparación a la oferta artística que tiene Viedma y Patagones en este momento. Sí. Pero no, realmente al nivel poblacional que tenemos es gigante la propuesta artística. Claro, gigante. Y bueno, yo leo acá 80 artistas en una tarde en el Cóndor, locales, y ahí te das cuenta de cómo el número es muy importante, ¿no? Bueno, totalmente, considerar que hay dos eventos anteriores con artistas totalmente distintos a lo que se están presentando ahora. Exacto, exacto. Ya si multiplicás, tenés más de 200 y pico de artistas que ya van a haber pasado por los aniversarios de Bitácora en 3 años. Bueno, Gerardo, muchas gracias por esta comunicación y seguramente vamos a estar presentes el día viernes a las 5 de la tarde allí en la Globa de la Municipalidad de Viedma en el Balneario del Cóndor. Muchas gracias, un saludo grande y que tengas buen día. Gracias a ustedes por la comunicación, realmente, y de paso les quiero como anticipo que el día siguiente en la misma Globa estará iniciando el Cóndor Rock. Ah, mira. Sí, está todo muy jugadito en cuanto a la difusión, pero bueno, arrancamos nosotros, el sábado está el Cóndor Rock, organizado rápidamente con el cierre de la Fanfarria del Capitán, una banda de trascendencia nacional, ¿no? Bastante conocida, pero estarán las bandas locales Tu Amor a Flora, Cuarto Mar, Calanchoa y Cico Metal acompañando justamente esta nacional para que no se pierda esta costumbre que ya tenemos de vivir el rock en el Cóndor. Un abrazo grande, Gerardo, que tengas buen día. Abrazo a ustedes, éxitos. Hasta luego. Bueno, la palabra de Gerardo Campos es quien lleva adelante esto que se denomina Bitácora y que nos muestra semana a semana las actividades culturales, artísticas que se van dando en Viedma y la zona, y en este caso celebrando su 7º aniversario. Surgió como un emprendimiento de verano, dice ahí Gerardo, y se ha transformado, la verdad, en una revistita que uno sí o sí tiene que leer todas las semanas para enterarse de qué es lo que va a ocurrir y participar de lo que más le atrae. Bueno, reiteramos, viernes 3 de enero, es decir, el próximo viernes, a las 5 de la tarde, en la Globa del Centro Municipal, en realidad de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Viedma, que se está armando y que va a tener allí su eje central esta celebración de los 7 años de Bitácora.